Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Al empezar un año, siempre hay unas dudas y muchos temores. ¿Cómo irá a ser el año? La provisión económica, la seguridad, los hijos. Empiezan los gastos de matrículas. Empiezan una serie de cosas que empezamos y decimos, y tan bueno que pasamos el final de año, pero ¡ay, qué susto empezar este nuevo año! Empiezan grandes temores, entramos en crisis. Y esta mañana yo quiero leer un texto que hay aquí en la palabra y hagamos una reflexión de cómo nosotros podemos ser sustentados en medio de la crisis o bendecidos en medio de la crisis. Y por favor, miremos el libro de primer libro de Reyes en el capítulo 17. Y la palabra de Dios dice así. Vamos a leer desde el versículo 1. Entonces Elías, el Tisbita porque era de Tisbe, una ciudad de Galaad, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Cap, el rey de Israel en ese momento: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán. Los cuervos le traían ¿qué? Pan y carne. Increíble, hola, un cuervo traerle pan y carne. Cosas sobrenaturales de Dios. Por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como ha dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Dejemos hasta ahí. Es una historia bonita de la palabra de la Biblia, que nos deja a nosotros unos principios que debemos de tomar para poder vivir cuando hay un tiempo de crisis. ¿Cómo ser sustentado en un tiempo de crisis? Pero primero que entremos al texto, voy a contarles un poquito del contexto. ¿Cuál era el contexto que estaba viviendo Elías? ¿Qué era lo que pasaba allí? ¿Por qué la sequía? ¿Por qué hay sequía? Ahorita viene el fenómeno del Niño, o estamos en el fenómeno del Niño, estamos como muy parecidos, tiempos de sequía. ¿Y qué pasa en una sequía? El pueblo de Israel duró unido cuando estaba en tres reinados, que fueron ¿quiénes? Saúl, David y Salomón. En esos tres reinados, el pueblo de Israel era junto. Cuando muere Salomón, empieza una disputa entre las 12 tribus, las 12 tribus que tomaron todo Israel, a ver a quién ponían de rey. Y empieza la disputa entre ellas y hay una separación, el reino del norte y el reino del sur. Israel se divide en dos, el reino del norte, que se llama Israel, el reino del sur, ¿cómo? Judá. El reino del norte tiene 10 tribus y su capital Samaria. El reino del sur, 2 tribus y su capital Jerusalén. Entonces nosotros estamos ubicados en este contexto en el reino del norte con las 10 tribus. Ahí es donde se desarrolla esta historia. Elías, el profeta, profeta de Dios. Y empieza el reino del norte a nombrar, a poner reyes. Y le cuento que los reyes del norte eran malos, malos. Dice la palabra que todos los reyes del reino del norte eran malos. Omri era el sexto rey de ese reino del norte. Y dice que Omri era malo y era el papá de Acab. Acab es el rey con el cual se enfrenta Elías. Y dice que Omri era horrible de malo, pero Acab era peor. Entonces, ¿cómo diría esa bellecita? Dice que Acab era más malo que todos los anteriores, malos. Y entonces, porque, y fuera de eso, Acab, el rey que está en este contexto, en este momento histórico, se casa con Jezabel, una reina fenicia de otro país, que eran paganos y gentiles. Entonces se une Acab con Jezabel, qué unión tan maravillosa, qué bonita familia. Y empiezan los dos re malos, y la tarea de ellos era hacer borrar el nombre de Jehová de Israel y traer dioses paganos, los Baales y las Aseras. Y el pueblo adoraba a esas imágenes y a esos dioses. El pueblo se había alejado por completo de Dios. Y casi que Elías es su principal opositor en este reinado de Acab y Jezabel. Casi que es el profeta que hace frente a ellos en este momento histórico. Ya me parezco a Diana Uribe, la cosa. Miramos por qué hubo sequía. Porque el pueblo se alejó de Dios. Los mandamientos de Dios no los siguieron. El pueblo perdió la tradición. La tradición con que se venía. Por eso nosotros tenemos que contarle a nuestros hijos quién es Dios. Qué ha hecho en nuestras vidas, qué ha hecho en nuestras familias. Y así se conservará el nombre de Dios por las generaciones. Y la bendición de Dios estará sobre nuestras familias. Pero este pueblo se había alejado y ya no se acordaban de Dios. Y el Señor envía al profeta Elías a decirle al rey Acab que iba a haber sequía. No habrá lluvia ni rocío. ¿Y ustedes saben qué significa eso? Significa que los pastos se secan. Significa hambre, muerte, desolación, angustia, de todo causa la sequía. Y ese es el momento que está viviendo aquí Elías, la tierra, este contexto histórico. Entonces ahorita sí entremos en materia. ¿Cómo ser bendecidos en un momento de esta crisis? ¿Cómo poder ser sustentados por el Señor en un momento de esta crisis? Y quiero resaltar varios principios que tengamos todos en cuenta. Ahora, yo no sé si la realidad tuya sea un poquito comparado con la realidad que está viviendo este pueblo. A lo mejor este año haya muchos interrogantes. A lo mejor entras sin empleo a un año 2010. A lo mejor entras con el saldo en rojo en el banco. ¿Cómo sostenernos en el 2010 si no hay nada? Hay sequía económico. A lo mejor espiritualmente estás muerto, estás seco, árido. ¿Cómo entrar al 2010 con esa sequedad? A lo mejor es una enfermedad que te ha dolido por mucho tiempo y entras enfermo al 2010. ¿Cómo hacer para sostenernos en medio de la crisis, de la sequía? Y el primer principio es, apúntelo si lo va a apuntar, no te muevas hasta que no escuches la palabra de Dios. Espera la palabra. Espérala. Hermanos, nosotros nos movemos por emociones, ¿cierto? Somos muy, a veces nos llenan de emoción, de ilusiones, y nos movemos de un lado para otro por emociones. Que España está muy bueno, pues vámonos para España. Que Japón está muy bueno, pues vámonos para Japón. Somos muy movidos por lo que está circulando en medio de nosotros. Pero el Señor te dice esta mañana, espera mi palabra, espérala. ¿Y qué pasó con el profeta? Llegó, en el 17:2 dice, llegó palabra de Jehová, que decía, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo mandaré a los cuervos que te den de comer. Y dice él, y así hizo conforme a la palabra. Hermanos, aquí hay un ejemplo que nosotros no nos podemos mover si no escuchamos la palabra de Dios. A lo mejor a nosotros nos han garroteado muchas veces en los negocios, pero es que a veces no escuchamos atentamente la palabra de Dios. A veces metemos la cabeza y por ahí nos dan. La sacamos y también nos dan. Por todos lados nos dan, porque no escuchamos, nuestro oído no está muy atento a la voz de Dios. Y aquí el profeta, el Señor le dice, y envió palabra Jehová a Elías diciendo, y en el 17:8 vuelve y dice, luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, levántate y vete a Sarepta. Hermanos, estamos escuchando la voz de Dios para nuestras vidas. Vas a hacer un negocio, estás escuchando el consejo de Dios. Vas a irte para otra ciudad, vas a desplazarte con toda tu familia. Ya pediste consejo de Dios. ¿O es en tu propia fuerza y sabiduría que estás actuando? Lo primero que debemos hacer en medio de una crisis, en medio de una decisión, es pedir palabra al Señor. ¿Ustedes creen que Dios habla hoy todavía? Él habla, Él no está mudo, Él contesta oraciones. Hay consejeros, busquémoslo en ayuno, en oración, pidiendo una palabra de Dios para nuestra situación. No actuemos así a la loca. Después nos tenemos que arrepentir. Y hemos escuchado muchos testimonios de gente que ha tomado decisiones malas en momentos trascendentales y han sido totalmente erróneas. No hagas nada, no te muevas hasta que no escuches la palabra y la confirmación de Dios para tu vida. Ese es el primer principio. Entonces, el primer principio, ¿cómo dice? Exacto. Bueno, hasta ahora no se han dormido. Muy bien, los felicito. Y tengo para comunicarles y tengo una ilustración de cómo es escuchar la voz de Dios para tomar decisiones. Dice, en un culto de oración, el predicador W.K. Gilliam dio el siguiente testimonio. Volábamos en un aeroplano a la ciudad de Denver, estado de Colorado, a la de Chicago, estado de Illinois. Por radio se le dijo al piloto que al llegar a esta ciudad no podía aterrizar porque había muchas nubes y las condiciones atmosféricas en general no eran favorables. Cuando llegamos sobre Chicago, no veíamos nada sino únicamente nubes blancas y permanecimos media hora volando en círculos sobre la ciudad. Repentinamente, el aeroplano descendió en línea recta y aterrizamos con tal precisión en la pista que nos quedamos aterrados. La constante comunicación, oiga bien, entre el operador de radio del aeropuerto y el piloto, por ese medio fue que no vimos cuando aterrizamos y hizo que pudiéramos descender en el momento y en el lugar más conveniente. Esto puede ilustrar cómo Dios se comunica con el hombre por medio del Espíritu Santo. Y también puede ilustrar que podemos tener éxito en nuestra vida espiritual si obedecemos a Dios y al Espíritu Santo. Hermanos, si no hay una comunicación directa con el Padre y con el Espíritu, no vamos a poder entender sus instrucciones de vuelo. Este año 2010 es un vuelo en el cual apenas nos estamos apretando los cinturones. Apenas estamos iniciando el vuelo 2010 con duración de 365 días. Pilotos, por favor, abrochar cinturones. Entonces vamos a despegar en un vuelo por este año. Primero, escuchen la instrucción de la torre de control. Esa torre de control es el Espíritu Santo. Ahora vamos con el segundo principio. Cuando Dios da una instrucción, una palabra, Él la respalda. Cuando Dios da una instrucción, Él la respalda. Cuando Elías se fue al arroyo de Querid, ¿quién lo sustentaba? ¿Quién dijo que le mandaba la comida? ¿Cómo? Los cuervos. Hermanos, yo me puse a pensar en eso, pero... ¿Y le llevaban qué? Carne y pan. Y el arroyo le proveía el líquido. Póngase usted a pensar unos cuervos llevándole el vianda. Uno con el pan y el otro cuervo con la carne asada, no sé, tres cuartos. No sé cómo el pan ahí, pan francés, pan, bueno. Pero le enviaban la comida mañana y tarde. Eso es increíble. ¿Cómo que unos cuervos te dan el alimento? Eso en la cabeza de nosotros no cabe. Pero ¿sabe qué significa eso? Que Dios cuando te dice, vete, te va a respaldar. Él mueve cielo y tierra, pero su palabra no la deja caer. Por eso es tan importante que escuchemos la voz de Dios. Porque Él puede utilizar cualquier cosa, cualquier medio para sustentarte y proveerte. Por eso, hermanos, es que debemos estar atentos a su voz. Los cuervos lo alimentaban mañana y tarde. ¿Qué comía por la mañana? Pan con carne. ¿Y por la tarde? Carne con pan. Bueno, y ahí la mezclaba. Alguna cosa, pero el hombre estaba sustentado y el arroyo le proveía el agua. En cierta forma, el profeta estaba tranquilo, en un arroyo, me imagino, mientras que en la tierra había aridez, sequedad. El hombre estaba tranquilo ahí. Dice, ya viene el cuervo de las tres. No demora en llegar el alimento. Y así pasaba tranquilo, el confiado, el profeta. Hermanos, es que la fe definitivamente es contraria a la razón. Humanamente, razonablemente, eso no lo entiende uno. ¿Cómo así que un cuervo me va a sustentar? Eso no hay. Pensaríamos, no, pero eso, Dios, que un cuervo, Dios está equivocado. Hermanos, Elías pensaba y creía, si Dios dijo que un cuervo me sustentaría, un cuervo me sustentaría. Eso es fe, hermanos. Cosas inverosímiles, increíbles, pero eso es creer la palabra de Dios. Yo me pregunto qué hubiésemos hecho nosotros donde el Señor nos diga, Jorge Tulio, vete pa, yo no sé, pa la cima de esa montaña y tranquilo, que, que allá los gallinazos te van a mandar comida. Yo diría, ¿será que yo me voy allá que un chulo de esos me dé carne? O, no, pero ¿cómo así? Y la traen el pico, uy. ¿Cómo sería eso? O sea, yo digo, no, Señor, esa voz no es tuya, me equivoqué, voy a cambiar el canal. ¿Sí me entiende? No hubiera creído eso, yo no hubiera creído eso. Por eso es que el Señor recompensa a los hombres de fe y mujeres de fe. Amén. Por eso hay que creer la palabra, por rara que sea, por extraña que sea. Si la dijo Dios, yo lo creo. Dígale así, si la dijo Dios, yo lo creo. Eso es, hermanos. Si Dios lo dice, hay que creerlo. Por raro y extraño que parezca. Yo no sé nosotros qué hubiéramos pensado y si hubiéramos actuado como actuó el profeta. Creemos y debemos creer la palabra de Dios. Hermanos, qué Dios que tenemos. Miren esto. El viento y el mar obedecen la palabra de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan de la barca? Cuando casi se hundían. Y él se para y reprende. Mar, enmudece. Viento, calla, calma. Y se hizo una gran bonanza. Y los discípulos, ¡ah! ¿Quién es este que aún el mar y el viento obedecen? ¿Y quién es este que aún los cuervos obedecen su palabra y siguen las instrucciones? Hermanos, qué Dios que tenemos nosotros. Qué poder, qué autoridad, qué control. No hay nada que se salga de su dominio y de su poder. Qué templanza. Yo me imagino, cuervo lleva de comer a Elías. Y ahí va el cuervito, volando a alimentar. Por eso es que yo te digo, hermanos, que no debes desconfiar de la voluntad de Dios para tu vida. Él puede mover cielo, tierra, un burro, un perro, un gato. Pero eso te va a bendecir de alguna manera. Si Dios lo dice, tienes que creerlo. Impresionante. Entonces, van dos principios, ¿no? Ahorita les tomo la lección. Cuando vamos en el 17, vamos a hacer un recorrido. Tenemos que entender también otro principio. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. ¿Qué se secó? ¿Qué se secó? A ver. El arroyo de Querit se secó. Y sin agua no podemos vivir. ¿Y cuál puerta se abrió? Sarepta, la viuda. Para que vea que las viudas también pueden sustentar. Una viuda pobre puede sustentar a un profeta. Se secó Querit, pero otra se abre, hermanos. Yo no sé si de pronto perdiste el empleo terminando el 2009. La provisión se acabó. La puerta que tenías de provisión se cerró. No sé si es tu caso. Pero te digo que cuando estás en la voluntad de Dios, Dios abrirá otra puerta. Dios abrirá otra puerta para tu vida como fuente de provisión. Solamente tienes que creer. No debes temer cuando se acabe la provisión. Cuando llegue la enfermedad, no temas. Cuando llegue la escasez, cuando lleguen los problemas. Eso es una oportunidad para ver la gloria de Dios actuando en tu vida, hermano. Sarepta se abre como una bendición, una viuda pobre. Y mire lo interesante. El Señor no le dice a Elías, vete a Sarepta porque allí te tengo un magnate donde vas a disfrutar. No, una viuda. Y ustedes recuerdan lo que leímos, cómo está la viuda llevada. Está llevada. El Señor te dice hoy, hermanos, no temas que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré, dice el Señor, con la diestra de mi justicia. No desconfíes de la voluntad de Dios, que si una puerta se cierra, otra se abre. Eso es para alabar al Señor, eso es para bendecirlo. Él tiene todo el control. Solamente cree su palabra y obedécela. Ahora, yo me pongo a pensar, bueno, el Señor, ¿por qué lo manda a un arroyo y le seca el arroyo? Cierto, pero ¿por qué, Señor, si aquí estoy tan rico? Ya me acostumbré a la carne de los cuervos y al pan, y me acostumbré al arroyo de Querit fresquito. ¿Por qué me secó el arroyo, Señor? Es que estaba tan delicioso ya. Ya se había acomodado el profeta, me imagino. En medio de sequía, él ya estaba acomodado. ¿Por qué se cierran esos arroyos? Si el Señor dijo, vete a Querit. Yo pienso que cuando nosotros estamos en una posición de bendición, no nos falta el alimento, la agüita, nos vamos como acostumbrando, ¿no? Nos vamos como metiendo ahí, en medio bendecidos, y empezamos a adorar más y a ver más la bendición y no a depender del que da la bendición. Yo pienso que el Señor a veces le gusta incomodarnos, nos gusta movernos un poquito, desestabilizarnos, para que siempre dependamos de Él. Porque nos podemos acomodar. Somos humanos y nos vamos acomodando como a las situaciones y a las circunstancias. Y nos vamos olvidando de quién es el que da la provisión. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se olvidó de quién era el que proveía. Y por eso la escasez, la sequía. Hermanos, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Vamos bien. Mire algo tan interesante, otro principio. Antes que veas la solución a tu problema, en ese caso, antes de que Elías fuera al arroyo y antes de que Elías fuera a donde la viuda, a Sarepta, el Señor que había dicho, él dijo, yo ya he dado la orden. Entonces, cuando yo me detuve ahí, yo dije, ¿cómo así? Antes de que pasara, el Señor ya dio la orden a los cuervos que te alimenten. Y ya dio la orden a la viuda que te sustente. Yo no sé cuál sea la necesidad que tengas en este momento. Escasez, enfermedad, problemas en el hogar, un hijo drogadicto. No sé cuál es. Pero ten algo por seguro. A lo mejor Dios ya dio la orden de que ese problema cesara. ¿Tú lo crees, hermano? A lo mejor Dios ya ordenó al viento, al mar, a cualquier cosa, a las huestes que liberaran a esa persona. La orden está dada. Solamente la tienes que creer para que se haga evidente. No sé cuánto irá a demorar. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús iba con los discípulos y ve unos higos, una mata, un árbol, y va por los frutos y no encontró nada? ¿Qué pasó? Dios maldijo esa planta. Dijo, nadie más coma de ti. Y quedó ahí. Y los discípulos vieron a Jesús hablando con una mata. ¿Y qué pensarían? Uy, Señor, si está pues hablando con una mata ya. Y los discípulos vieron eso. Al otro día pasaron y vieron que esa mata, ¿qué? Se había secado. Y ellos aterrados, Señor, Señor, la mata que maldijiste se secó. Muchas veces la palabra se da, ya está decretada, pero tiempo después se verá que es efectiva. A lo mejor el Señor le dijo a esa enfermedad que tú tienes, yo ya he dado la orden para que esa enfermedad sane, se vaya fuera de tu cuerpo, para que esa escasez económica, le haya dicho el Señor, yo ya di la orden, que esa escasez haya provisión en tu vida, yo ya di la orden, que ese problema se solucionara. Hermano, lo que tienes que hacer es creer, y eso es fe. ¿Qué es la fe? La certeza la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. El profeta aquí esperó en fe. Él ya dio la orden para que sustentaran al profeta los cuervos y la viuda. De antemano ya había preparado todo el territorio, ya había preparado todo. Hermano, hay algo donde yo me detuve más, y es que hay un principio muy clave, que yo creo que es el central de esta prédica. Antes de la bendición, antes de que pudiera suplir su necesidad, viene la prueba. Antes de la bendición, viene la prueba. Dice que la situación de la viuda era crítica. La pobre viuda tenía ¿qué? Un poquito de aceite y un poquito de harina. ¿Y qué estaba haciendo ella cuando el profeta la encuentra? Recogiendo dos leñitos para cocinar y hacer un pancito para el hijo, otro para ella, y que él dice luego, morir. Ya no hay nada. Ya no hay esperanza. Ya no hay solución a mi problema. Ya lo que estoy esperando aquí es comerme ese pancito con mi hijo y chao. Hasta luego. Esa era la expectativa de la viuda. Ella ya no tenía esperanza más. El aceite escaseó, la harina escaseó, ya no había más que un puñado. Yo no sé, hermanos, si usted pronto esté en una situación parecida donde ya no hay aceite, ya no hay harina, ya la cuenta del banco, ya le clausuraron la cuenta, no está porque no la mueve, está en ceros, se le comió la tarjeta, se le comió lo poquito que tenía. Yo no sé si a lo mejor la enfermedad que tienes o la de un familiar diga, ya no hay esperanza para esa enfermedad, está muy dura, los médicos han desahuciado, ya no hay luz, ya no hay nada que hacer, solamente coger esto y esto y morir nomás. Era un estado de desespero, de desesperanza, ya no había ilusión, ya no había fe, ya no había nada. Y lo tenaz es que tenía un hijito, a lo mejor pequeño, porque ni siquiera el hijo fue a ayudarle a coger los leños. Yo creo que era una viuda posiblemente joven, porque el niño estaba pequeño, ni siquiera ayudaba. ¿Qué hizo la viuda? La viuda no habló en fe, la viuda habló con la razón. ¿Dónde tenía puestos los ojos la viuda? Un poquito de aceite, un poquito de harina, no más. ¿Dónde tienes puestos los ojos, hermano? ¿Dónde tienes puestos los ojos? ¿Estás mirando acaso lo poquito que tienes? ¿Tu problema? ¿Ese caos, esa crisis? ¿Dónde tienes puestos los ojos? ¿En qué los estás poniendo? La viuda no tenía más ojos sino para el aceite y para la harina. No había más. Hermanos, pues aquí hay una prueba grande de Dios. Eran palabras de muerte lo que tenía la viuda. No hablaba sino un espíritu de muerte. Comemos esto y nos morimos. No había más, no había más. Hermanos, tienes que saber, para la viuda, un poquito de harina y un poquito de aceite solamente es un bocado de pan. Pero para el Señor, un poquito de aceite y un poquito de harina es provisión por muchos días, hermanos. Mire cómo cambian las perspectivas. Para la viuda era dos bocaditos, dos pancitos y ya no más. Eso era para la viuda. Para Dios es una provisión grande. Era sustento, era vida, era salud, era energía, era fuerza. Para el Señor ve las cosas diferentes. El Señor cogió dos peces y cinco panes. ¿Y qué hizo? Los multiplicó. Y le dio a más de 5,000 personas. Mira lo poco que tienes. Pero ojo con esto. Lo poco que tienes no para decir es mío, sino ¿para qué? ¿A quién le dio primero la viuda? Al profeta. Le dio primero. Ahora, yo me pregunto. Si nosotros estamos en una situación de esas, y llega un extraño, porque ella ni sabía que era un profeta, llega un extraño y le dice, dame agua. Bueno, el agua era un artículo de lujo por la escasez, pero la viuda va y le va a traer el agüita. Y luego le dice el profeta, no, más bien, y tráeme una torta cocida en ceniza. Oiga, hasta exigente, pues, que métela en la ceniza, que yo no sé qué, y me la trae. Oiga, palabra exquisito. Y la viuda le dice, venga un momentico, es que no tengo sino pa mi hijo, pa mí, y luego morir. ¿Usted qué hubiese hecho si llega un extraño a decirle, deme la comida de su hijo? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Se la da o no se la da? O dice, no, momentico, lo mío es mío. Usted verá qué hace, que se muera. Pero yo sostengo a mi hijo. Si ve que ahí hay un principio grande, hay un principio, ¿el principio de qué? Dar. Si usted no aprende a dar, no será bendecido. Hermano, grábese eso. Grábese eso. El principio de dar. Ahora, ese dar era con dolor, porque era la comida del hijo, era la vida del hijo, era el sustento del hijo. Si usted no aprende a dar, que le duela. Eso es diferente. Porque dar de lo que sobra es muy fácil. Pero dar lo que tengo, dar todo lo que tengo, que significa la vida, eso sí es generosidad. Yo pienso, ¿por qué el Señor escogió esa viuda? Si era una viuda, Sarepta era un lugar fuera de Israel, era un lugar pagano, era gentil, era un pueblo que adoraban los Baales también. El profeta va allí porque de pronto Acab lo manda a matar por la sequía, por esa profecía. Entonces él se tiene que ir a Sarepta, obedeciendo la palabra de Dios, pero para protegerse también del rey, de Jezabel. Y una mujer que no lo conoce y le da a ella el pan primero a él. Dale primero a Dios. El primer mandamiento dice ¿qué? ¿Amarás a quién? ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Dale primero a Dios y Dios te devolverá en abundancia. Ella solamente le dio una tortica. Y la harina y el aceite, dice la palabra, que no escaseó. Un milagro sobrenatural. Un milagro, hermanos. Dar con dolor, dar lo que tengo para el Señor. Y el Señor multiplicará. Eso es un principio impresionante que muchos lo hemos aprendido. Muchos lo hemos aprendido y podemos dar testimonio los que quiera de la bendición de Dios. Cómo actúa de una forma sobrenatural. El poco de aceite de la viuda y la harina para el Señor es una gran provisión. El Señor puede multiplicar, el Señor puede hacer cualquier cosa en tu vida, hermanos. Pero tienes que aprender a dar. La viuda dio primero al profeta y luego para ellos. La viuda creyó la palabra que dio el profeta, que la harina y el aceite no escasearían. Ella creyó. ¿Qué hubiese pasado si la viuda se niega? ¿Qué hubiese pasado? Si la viuda dice, no, qué pena, profeta, o yo no sé quién es usted, pero yo lo que tengo no se lo voy a dar. ¿Qué hubiese pasado? Se hubiera muerto porque... Sí. Y el Señor hubiera sustentado al profeta de otra manera. Mandaba otro cuervo, otro chulo. Bueno, lo hubiera sustentado de cualquier manera. Pero la viuda, y esa es la prueba máxima de la viuda. Era una viuda que no conocía a Dios, no conocía al profeta, no conocía nada, pero obedeció y dio. A lo mejor el Señor, hermanos, esté tratando contigo y te esté probando. No sé en qué área. A lo mejor está en una prueba, porque dice que Dios prueba los corazones. Dios los prueba. ¿Y sabe qué quiere decir Sarepta? Refinamiento. El crisol donde se refina el metal y el oro. Y en el crisol, eso es lo que quiere decir Sarepta, se funde el oro y le sacan las impurezas al oro para que quede oro fino. Eso es Sarepta. Un refinamiento, una prueba dura, una prueba que duele. Pero que si tú pasas la prueba, serás bendecido grandemente. A lo mejor estés pasando por Sarepta en estos tiempos. A lo mejor hay una prueba con la que estás luchando. A lo mejor el 2010 hay un poco de incertidumbres, de miedos, de temores. Y el Señor esta mañana te está diciendo: escucha mi palabra. No te muevas sin escucharla. Y Dios te dice: si te doy una palabra, yo la respaldo. Yo muevo cielo y tierra, pero lo que es mi palabra la cumplo en tu vida. Tienes que esperar, oír, escuchar. Cuando se cierra un arroyo, el Señor abre otra provisión. Y el Señor ya decretó y ya ordenó a ese problema que tienes. A lo mejor ya dijo: está solucionado. Confía y espera y ten fe. Y ten fe. Hermanos, yo quisiera orar por esas personas esta mañana que están pasando pruebas. Yo quiero orar por esas personas que tienen en el 2010 una incertidumbre grande. Yo quiero orar por esas personas que a lo mejor están en un desierto y en una sequía, donde la provisión está escaseando. Y voy a pedirle otro favor: si quieres, ven y pasa aquí adelante. Sin temores, que el Señor hoy va a escuchar la oración de todo este pueblo, de toda esta iglesia. Va a escuchar la petición de tu corazón. El Señor hoy va a hacer grandes cosas en tu vida. Así como la viuda dijo: Señor, no tengo más, y lo dio al profeta. A lo mejor el Señor hoy, tú puedes salir hoy de acá bendecido para este año 2010. A lo mejor el aceite y la harina no escasearán más. El aceite no va a escasear. La harina va a multiplicarse. El Señor va a hacer grandes cosas en tu vida esta mañana, en este año. Alabamos al Señor, porque es un Dios que mueve cielos y tierra para bendecirte. El Señor va a mover montañas, va a mover todos los cielos, los ángeles, a tu favor esta mañana, este año. Verás la provisión de Dios este año en tu vida. El Señor va a mover lo que sea. Mandará cuervos. Mandará viudas, mandará hombres con posesiones para bendecirte. Hermano, cree esta palabra. Cree esta palabra. Dios va a actuar en favor tuyo este año. Este año es el año donde el Señor hará grandes cosas en mi vida. Repítelo ahí: el Señor este año hará grandes cosas en mi vida. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque estás actuando en nuestro favor, en los hijos que creen esta palabra, en estos principios que vamos a empezar a guardar de hoy para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque has visto nuestro corazón. Has visto el sufrimiento de tanto, Señor. Padre, estamos cansados ya, Señor, de luchar a lo mejor con una enfermedad, con la escasez. Siempre esa alacena está diezmada, Señor. La provisión no llega. Pero hoy, Señor, queremos bendecirte y creer tu palabra. A lo mejor esa enfermedad que por tanto tiempo llevamos luchando con ella, Señor, hoy le decimos: Señor, haz un milagro en nuestras vidas. Haz un milagro en tu iglesia esta mañana, Señor. Espíritu Santo, muévete con poder. Mira y recorre cada persona, cada corazón, cada alma esta mañana, Señor. Haz milagros, prodigios. Di la palabra. Decreta, Señor, esa palabra que va a sanar, que va a sustentar. Padre, en ti creemos y en ti confiamos, porque tú eres el Rey, el Señor, el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y este año queremos confiar más y más en ti, Señor, en tus proezas, en tu poder, en la diestra de tu justicia que nos va a sustentar y nos va a ayudar este año, Señor. Padre, ten misericordia de mis hermanos. Ten misericordia, Señor. Mira el dolor y la petición de su corazón. Clamamos a ti, Señor, por un milagro extraordinario. Tú tienes el poder. Tú tienes la autoridad. Tú tienes el control de todas las cosas. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra en este momento. Y eso se hará, Señor. Eso se hará. Porque tú eres un Dios que no miente. Ni un Dios que se arrepiente, Señor, de tus palabras. Ni de tus promesas, Señor. Bendice, Señor, cada persona. Bendice, Señor, cada alma aquí esta mañana. Yo oro por ellos, Señor, para que tú puedas hablar esa palabra, ese decreto para sus vidas, Señor. Sana, restablece, manda lluvia de bendición, Señor, sobre esta iglesia, sobre cada persona, la provisión, que el aceite no escasee este año, que la harina no se diezme este año, Señor, que la provisión siempre esté, que la protección, Señor, de lo alto venga a guardarnos. Que donde hay corazones de piedra haya corazones de carne, Señor. Donde se murió el amor, que renazca y florezca el amor entre esposos, Señor, con los hijos. Bendito Padre, manda lluvia, Señor, esta mañana de bendición. Manda, Señor, la bendición. Espíritu Santo, rodea esta iglesia en este momento. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por los milagros que estás haciendo en este momento, porque estás mandando la palabra en este momento. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Padre Santo. Abre los cielos. Abre, Señor. Sobre los manda la lluvia de bendición, de sanidad. Cielos.